acaricia tu estéreo. Dios mío, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomero Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas bestias paranoicas y piratísimas. Se han adentrado en el camarote de Eclectomeiroland Paranoias para Piratones edición 226. Recordándote, Juan Ojeda, estéis donde estéis. Iniciando este atraco sónico con el menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, quien nos trae a la mesa sin misa, ni más ni menos, que un añejo corte desde 1977 a la banda Wire, con su tema Mannequin, con unos coros bastante sabrosones que emergen desde su tortilla de chapopote rallada, seguidos por The Phillies con su tema Loveless Love. Acá por Eclectomeiroland Paranoias para Piratones edición 226, recordándote, Juan Ojeda, estéis donde estéis, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back. soon. It's not the first time it's happened. In a moment she said, you don't want to know me. It seems as though that's never done. What I'm seeing is hopeless. You're seeing as fun. Yes, you're already asking if we'd be together tonight. I was raised by different standards. Seem right. It doesn't seem important. Like to know what matters then. It happened, they already did. I don't remember it. Love is love. It's not my plan. Love is love. Is it romance? Love is love. Think it's cool, I think it's thick. Juan, no Juan, alias Juan Ojiva, nuestro adorado corsario tropezario, navega en el acuario del universo binario izando la bandera pirata desde su buque que le había sacado la vuelta a este puerco puerto. Hoy llega a la orilla de esta edición con su sección bibliofílico amenizado, desde donde analiza el textículo romano llamado Biblia con la agudeza que caracteriza al pibe de Bariloche. A continuación penetrará vuestras orejillas pillas con la segunda parte de Sodoma. En la cápsula anterior habíamos dejado a los ángeles siendo a Sodoma. Estos ángeles que van por orden de Dios, obviamente, van como ojos de Dios a ver si Sodoma anda tan mal como dicen que anda, y de ahí Dios tomará su decisión de la destrucción. Esto forma parte, como habíamos dicho en la cápsula anterior, forma parte de un acto absolutamente cínico de Dios, en el cual Él ya sabe lo que va a hacer, sabe lo que pasa, porque no nos puede alegar desconocimiento cuando prácticamente cada 10 hojas de la Biblia nos recuerda su absoluta omnipresencia y omnisciencia. Omni, objeto de mierda no identificado. Quack. Entonces, no solo los manda eso, sino que previamente tiene este diálogo con Abraham, donde Dios le da a entender o que lo está escuchando y que si encuentra 5 justos, o, perdón, no 10, el último número de 10, que si encuentra 10 justos en todo Sodoma y no lo va a destruir. Ahora hay que ver qué es para Dios alguien justo. Y fíjense, lo vamos a ver ahora. Capítulo 19 de Génesis. Los ángeles ya llegaron a Sodoma. Llegan, está Lot, sobrino de Abraham, en la puerta. Lot los ve y dice, uy, vengan a mi casa, por favor. Obviamente esto lo dice, se arrodilla, la obediencia a Dios le cae muy bien. Vengan a mi casa, le lavaré los pies, por la mañana se van a levantar y seguir nuestro camino. Y ellos le responden, no, nos vamos a quedar en la calle. Lo cual sepan disculpar, es una buena recomendación, es una ciudad a Sodoma, a la caída de la tarde, y un chabón te dice, vení a mi casa, yo también me quedo en la calle, porque bueno, obviamente los rumores de Dios corrían rápido. Cuestión es que Lot insiste, vengan a mi casa, y ellos fueron con él. Van a su casa, Lot les prepara un banquete, también cose panes, sin levadura, por supuesto. Comen, y antes de irse a acostar, todos los hombres de Sodoma, desde el más viejo al más joven, así dicen, así escriben, rodean la casa de Lot y le dicen que saque a los forasteros, a estos ángeles, los saque a la calle, que los quieren conocer. Dicho eso, no había muy buena onda, pero como ustedes bien saben, en la Biblia conocer es tener sexo o penetrar, sería penetrar, sí. Sí, el término más exacto creo que sería eso, es penetrar un cuerpo a otro sexualmente. Y entonces, obviamente están diciendo que lo van a violar, porque ellos no quieren salir. Y Lot se alarma como hombre probo que es y les dice, no, os ruego que no hagáis tal maldad. Y es maravilloso, cruelmente maravilloso, lo que Lot les responde, porque les dice, bueno, no, por favor, no van a violar a estos hombres, pero violen a mis hijas. Bueno, o sea, hagamos las cosas bien. Porque Lot dice, he aquí ahora, yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Esto es el versículo 8 del capítulo 19, lo pueden leer. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de dirigirse al juez. Esto es porque Lot no es de Sodoma, Lot es un llegado a Sodoma. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los ángeles alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a todos los hombres que estaban afuera los volvieron ciegos. Es decir, quedaron ciegos, ciegos ahí buscando la puerta, buscando un culo, buscando algo. Quedaron degenerados y ciegos, dando vueltas por la calle. Entonces ahí los ángeles le dicen a Lot, llévate a todos, todo familiar tuyo, llévatelo de acá, porque vamos a destruir todo. Ahí primó en Dios el famoso y tan roquero, rompan todo. Bueno, dijo, hagan mierda todo, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Ergo, Jehová está muy, muy enfadado, por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlos. Entonces, salió Lot y habló a sus yernos. Les dijo que tomen a sus hijas, que se vayan, porque Jehová va a destruir la ciudad. Le pareció a sus yernos como que se burlaba. No le creyeron. Entonces, antes del alba, Lot tomó a su mujer y sus dos hijas y se fueron todos. Cuando fueron a la puerta de la ciudad, pasan la puerta de la ciudad, Dios vuelve a tener una mala experiencia con las mujeres. Pobre, él es una víctima. Porque les dice a Lot, no miren hacia atrás, váyanse sin mirar atrás. Es decir, Dios lo salva a Lot por justo. Un hombre que acaba de querer entregar a sus hijas para que las violen. Un hombre que se tiene que ir de su ciudad. Dios le pide que deje a los que ama. Y encima, en el colmo del cinismo, de la perversión, le pide que ni siquiera mire hacia atrás. Le exige ni siquiera mirar atrás. Obviamente la mujer, así como la mujer de Sara, se ríe como idiota. La mujer de Lot, que no entiende los planes supremos del Señor, y a espaldas de su marido, su dueño, según la Biblia, mira hacia atrás y se transforma en estatua de sal. Dios, acá dice, versículo 24, muy interesante. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Siempre me resultó muy interesante pensar que en esa destrucción estaban tanto el diablo como Lucifer, porque el azufre es un elemento fundamental de el ritual diabólico. Es bello pensar que en todo están los dos juntos. Tienen una interesante sociedad. Uno sin el otro no existen, obviamente. Por último, Dios de nuevo, en otra agresión hacia la mujer, nuevamente hace que las hijas de Lot tengan que acostarse con el padre para seguir, porque no hay más mujeres para continuar estirpe. Entonces lo emborrachan y duerme con el padre, pero él no se da cuenta, él está borracho. De nuevo el peso del pecado, el peso de la maldición cae sobre la mujer. La mujer astuta, la mujer engaña, la mujer serpiente. Y entonces digo, ¿no?, como reflexión final, como no tenemos el mundo que tenemos. Desde el Génesis, ustedes piensen en sus casas, en sus ciudades, cada iglesia que pase es un templo que sostiene esto, sostiene la salvación de un hombre que ofreció a sus hijas para ser violadas. Muchas gracias. Liberhis, Bélgica, 1910. Django Reinhardt dejó escapar su primer grito en un colchón de paja en el remolque de la familia. Su madre, Negros, era una bailarina, su padre un músico itinerante. Tan itinerante que dejó a Negros y su hijo Django junto con su hermano menor Joseph. La caravana gitana se detuvo en las afueras de París después de la Primera Guerra Mundial. A los 12, Django ya había superado ese patio de recreo en el que vivía. Él soñaba con nuevas conquistas. Pidió limosna en la calle de Pigalle y Montmartre. Se divirtió con su banjo, imitando cada forma de música que escuchaba. París era el lugar en el que había que estar, con sus cabarets y clubs, donde también estaba empezando un joven violinista, Stéphane Grappelli. Django y Stéphane ya habían oído hablar el uno del otro. Ellos habían sido, cada uno, músicos callejeros cuando eran niños. Grappelli estaba tocando en La Croix du Sud. Je vois descendre quelqu'un qui Una buena tarde, vi a alguien que bajaba las escaleras. Parecía adorar la música. Un joven con los ojos muy negros. Él se sentó en el bar y en un francés bastante extraordinario dijo: "Oh, mi hermano, cómo amo tu música". Y descubrí que era un gitano, Django Reinhardt. El sonido de Django se inspiró con el violín de Stéphane Grappelli. Él intentó imaginar un matrimonio entre la guitarra y el violín para seducir a los amantes del jazz, tal vez demasiado pronto. Según un artículo de Hugh Panassi en Jazz Hut de 1934, los solistas Django Reinhardt y Stéphane Grappelli son dos de los mejores en el mundo. Posiblemente incluso en Estados Unidos no haya guitarristas tan candentes como Django. El quinteto fue un éxito. Conciertos desde la Salle Pleyel a la Gran Manzana en Pigalle. The Hot Club presentó músicos estadounidenses como Coleman Hawkins, Eddie South, Bill Coleman y Duke Ellington. Cada concierto terminaba con una sesión de improvisación y Django fue incluso admirado por sus héroes. Llegó a codearse con Armstrong en Backed Up en Mormont, pero el quinteto tuvo sus altibajos. Esa vida nómada y despreocupada atraía a Django más que cualquier contrato. se desaparecía regularmente para encontrarse con sus hermanos gitanos o para jugar al billar, dejando a la banda embarcada. Django con frecuencia desperdiciaba sus ganancias apostando o comportándose como cualquier excéntrico acaudalado. Afortunadamente tuvo muchas sesiones de grabación. Hizo cerca de 60 grabaciones en 4 años, gracias a las cuales hoy podemos apreciar los siguientes temas. A continuación, Melody o Crepuscule, que tiene una verdadera calidad de vestimenta negra, es elegante, hermosa, temporal y se adapta a cualquier ocasión. Un violín, interpretado en este caso por el legendario Stefan Grappelli, lleva gran parte de la melodía, y la interacción entre el violín y la guitarra es asombrosa. Melody o Crepuscule fue el tema principal del Today Show durante un breve periodo en la década de los 60s, y Djangology, un número versátil que le permitía a Django lucir más su elegante ejecución de la guitarra que grabar en múltiples ocasiones a lo largo de 2 décadas. Debido a su versatilidad, Djangology funcionó bien con todo tipo de conjuntos diferentes, desde el Hot Club Quintet hasta una orquesta más grande. La habilidad y el talento artístico de Django brillan. Acá por Eclectomerolan Paranoias para Piratones, edición 226, recordando Juan Ojeda, Stays Donde Stays. El tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todototas mis muertes se desborda desde las fauces de Love and Rockets, una banda de rock alternativo inglesa formada en 1985 por los exmiembros de las bandas Bauhaus, Daniel Ash en la voz, guitarra y saxofón, David Jay en el bajo y la voz y Kevin Haskins en la batería y sintetizadores. Desde su separación en 1983, Ash y Haskins habían colaborado previamente en la banda Tones on Tail entre 1982 y 1984. La fusión de rock underground con elementos de música pop hicieron de Love and Rockets un catalizador temprano para el rock alternativo, quienes nos traen ahora el tema Kundalini Express de su álbum titulado Express. Acá es por Eclecto Miroland Paranoias para Piratones, edición 226. Recordándote, Juan Ojeda, estéis donde estéis. All of Local Locos, nuestra sección donde la locura de la locuaz localidad encuentra un espacio para andar recio, según el necio. Suena con el chocho maldito quien nos toca las palomas. ¿Qué? ¿Cómo? Me informan de la redacción que el chocho maldito no nos tocará las palomas y en su lugar sonará el tema El Cercano Desierto, primer track de su producción titulada Somos Fuimos. Misma que podéis checar en el Spotify. Suena entonces el Queco alias el Chocho Maldito, acá por Eclectomeroland Paranoias, para Piratones edición 226, recordándote Juan Ojeda, estéis donde estéis. Papá, ¿qué trae el gato en la boca? Mira lo que trajo el gato. Nuestro menino se mueve con suma sabrosura hasta llegar a la puerta y escupir entre saliva y sangre a Chicano Batman, el cuarteto de Los Ángeles que suena con Friendship is a Small Boat in a Storm, de su tercer álbum Freedom is Free, del 2017. Soul, psicodelia y un órgano seductor hacen parte de este abreboca donde Chicano Batman invitó a las féminas neoyorquinas de mariachi Flor de Toluache para que participen en las voces y también aparecieran en el video. Hay una influencia pop de Los Ángeles Negros que enmarca esa referencia al sonido de los 70s con armonías sustanciales y sonidos frescos. Por su lado, el mariachi Flor de Toluache, formado hace 8 años en Nueva York, que ha renovado un género musical considerado tradicionalmente masculino al abrirlo a nuevas influencias musicales y llevarlo a nuevas audiencias en Estados Unidos con exitosas giras por Europa e India, además de tocar en algunos destacados foros de Nueva York como Terminal 5 y el Teatro Polo, suenan también con su tema Let Down. Acá por Eclecto Maryland, para Noias, para Piratones, edición 226. Recordándote, Juan Ojeda, estéis donde estéis. You've got an open heart, so you share what's inside, thinking that all is said in confidence. But then you realize misunderstanding. Far. You're along for the ride, thinking that all is said in confidence. Yeah, you realize now I'm swimming in the sea. Oh, all belong to me. And to you I was the gold you saw at the bottom of, at the bottom of the stream. You were contented knowing it was there. Part of you to keep, but you came and tried to force, and didn't that love take its course? I can't give you my heart because I can't share yours. I can't say you let me down any less than I, any less than I. Listen, I Peatones.